En diciembre del año pasado cambió la gestión de la torre y bueno, a partir de ahí empezamos con problemas. Hubo una movilización grande a principio de año, no sé si se acuerdan. Y bueno, después nada, no se resolvió nada, pero estaba todo como tranquilo. Era por esto, seguramente, ¿no? Porque lo iban a rajar. Como que después de todo eso, no, nadie nos dijo más nada, como todos hicieron la plancha. Ni sí ni no nos decían y nosotros seguimos estando ahí porque en realidad no nos pueden sacar. Bien, y sobre esta noticia que ha corrido estos días acerca de la posible, el posible enrejamiento del lugar, el Sí. posible enrejado del lugar, ¿saben Sí. algo? ¿Cómo? Sobre la, porque estos días ha corrido la versión de Sí. que tienen Sí, ganas de... eso es real, es oficial ahora. Claro, en Que su ya está momento... aprobado el presupuesto y que lo van a enrejar. No sabemos cuándo. Claro, así pasó con el Teatro Argentino también en su momento y con tantos otros edificios públicos. Recordemos que hace meses atrás habían tenido problemas con la gestión de la torre y el municipio y la provincia porque gastaban el piso, supuestamente. Claro, sí, empezó todo ese problema así y empezaron a buscar maneras de sacarnos. Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es presentamos un petitorio formal para poder, para pedir un permiso para estar ahí, porque lo que hicimos ahora, como no encontrábamos ninguna otra solución y estaban buscando, están buscando de todas formas sacarnos, bueno, hablamos con abogados y estamos haciendo trámites legales. Lo último que hicimos fue pedir un recurso, lo que presentamos un pedido de permiso al cual nos dijeron que no hace un mes y medio atrás, y la segunda instancia es presentar un recurso de revocatoria jerárquico para que revean la decisión. Y bueno, la instancia que estamos ahora es de esperar la respuesta por ese segundo pedido, digamos, que hicimos. Para que le cuentes un poco a la gente, Malena, ¿cómo se componen las milongas aquí de la ciudad de La Plata, la cantidad de gente que asiste, qué días habitualmente se juntan? Milongas acá en La Plata hay todos los días. La mayoría son a la gorra o hay muy pocas que son pagas, que son los sábados. Después, sábados hay otros domingos a la noche que también me parece que es paga, pero hay una movida de tango re grande. Bueno, ahí los jueves en el Olga hay una milonga a la gorra también, que bueno, eso hay. Es un ambiente relativamente chico, por ejemplo, no sé, de tirarte números, pero unas 500 personas en total, así, poniendo un número grande, de Claro. las que regularmente asisten a todas serán 200, ponele la movida más grande, así, las que van todos los días. ¿Y ahí en la torre Pero qué día se lleva adelante la... los domingos, ahora estamos con horario de invierno, que a las 16:30 empieza la clase, a las 18 empieza la milonga y nos quedamos hasta las 10:30 de la noche. Claro, es importante resaltar que es una actividad a la gorra, que es una actividad que promueve esta cultura popular en la ciudad de La Plata y que va en contra de negociados que pueden justamente pretender el gobierno de turno. Veremos cómo sigue esta cuestión, Malena, estaremos atentos aquí desde Radionauta. Dale, muchísimas gracias. Sí, esperemos que se resuelva a nuestro favor. La verdad que nosotros lo hacemos con mucho amor y me parece que está bueno que funcionen ese tipo de cosas en la ciudad, que pasen ese tipo de cosas en los edificios públicos. Y bueno, pero se ve que esta política va con una restricción de todo lo que es acceso público y no quieren que pase nada en la calle.